George Orwell, ensayos. Charles Dickens, 11 de marzo de 1940. Dickens es uno de esos escritores que vale la pena apropiarse. Si se para uno a pensarlo, incluso su entierro en la abadía de Westminster fue una especie de robo. Cuando Chesterton escribió sus introducciones a la edición Everyman de las obras de Dickens, le pareció natural atribuirle su marcada dosis de medievalismo y más recientemente un escritor marxista, el señor T.A. Jackson, ha hecho un enérgico esfuerzo por convertir a Dickens en un revolucionario sediento de sangre. El marxista afirma que es, entre comillas, casi un marxista. El católico asegura que es casi un católico y ambos lo retratan como un campeón del proletariado o de los pobres, como habría dicho Chesterton. Por otro lado, Nadezhda Krupskaya, en su librito sobre Lenin, cuenta que hacia el final de su vida el líder revolucionario fue a ver una versión teatral de El grillo del hogar y el sentimentalismo de clase media de Dickens le pareció tan insoportable que se fue en mitad de una escena. Si entendemos por clase media lo que cabe esperar que Krupskaya quiera decir sobre ello, es probable que su juicio fuese más certero que los de Chesterton y Jackson, aunque vale la pena subrayar que el disgusto implícito en ese comentario es poco habitual. Muchos lo han considerado ilegible, pero muy pocos parecen haber sentido hostilidad hacia el espíritu general de su obra. Hace algunos años, el señor Bechhofer Roberts publicó un extenso ataque contra Dickens en forma de novela, This Side Idolatry, pero en gran parte fue solo un ataque personal por el modo en que Dickens trató a su mujer. Narraba incidentes de los que no había oído hablar ni siquiera uno de cada 1000 lectores y que no invalidaban su obra más de lo que la segunda mejor cama invalida Hamlet. Lo único que el libro demostraba en realidad era que la personalidad literaria de un escritor poco o nada tiene que ver con su comportamiento en la intimidad. Es muy probable que en su vida privada Dickens fuese el egoísta insensible que describe el señor Bechhofer Roberts, pero en su obra publicada hay implícita una personalidad muy diferente, una personalidad que le ha granjeado muchos más amigos que enemigos. Podía haber sido de otro modo, pues aunque Dickens fuese un burgués, no cabe duda de que era un escritor subversivo, un radical y podríamos decir sinceramente que un rebelde. Cualquiera que haya leído su obra ha reparado en ello. Gissing, por ejemplo, el mejor de los estudiosos sobre Dickens, era cualquier cosa menos un radical. Desaprobaba esa vena que Dickens y había preferido que no la tuviese, pero nunca se le ocurrió negarla. En Oliver Twist, Tiempos difíciles, Casa desolada y La pequeña Dorrit, Dickens atacó las instituciones inglesas con una ferocidad sin parangón desde entonces. Y no obstante, se las ingenió para hacerlo sin que nadie lo odiara. Es más, las mismas personas a quienes atacaba lo han asimilado hasta tal punto que se ha convertido en una institución nacional. La actitud del público inglés en relación con Dickens siempre se ha parecido a la del elefante que cree que un bastonazo es un agradable cosquilleo. Yo aún no había cumplido los 10 años y unos maestros en quienes incluso a esa edad veía un notable parecido con el señor Creakle ya me estaban embuchando a Dickens. Y todo el mundo sabe, sin que sea necesario decirlo, que a los abogados les encanta Sir Jem Fuss-Fuss y que La pequeña Dorrit es uno de los libros favoritos del Ministerio del Interior. Dickens parece haber conseguido atacar a todo el mundo sin enemistarse con nadie. Como es natural, eso hace que uno se pregunte si no habría algo irreal en su ataque contra la sociedad. ¿Cuál era exactamente su postura desde un punto de vista social, moral y político? Como de costumbre, es más fácil definir dicha postura si empezamos decidiendo lo que no era. En primer lugar, no era, como pretenden dar a entender los señores Chesterton y Jackson, un escritor proletario. Para empezar, no escribe sobre el proletariado, y en eso se parece a la gran mayoría de los novelistas pasados y actuales. Si se busca las clases trabajadoras en la ficción, y sobre todo en la ficción inglesa, lo único que se encuentra es un hueco. Esta afirmación tal vez requiera algunos matices. Por razones que son fáciles de entender, el trabajador agrícola, en Inglaterra un proletario, aparece bastante en la ficción y se ha escrito mucho sobre criminales, indigentes y más recientemente sobre la intelectualidad de la clase trabajadora. Pero los novelistas siempre han pasado por alto al proletariado común de las ciudades, a quienes hacen que la maquinaria funcione. Cuando consiguen abrirse paso entre las cubiertas de un libro, casi siempre es como objeto de conmiseración o de mofa. La acción principal de los relatos de Dickens transcurre de manera casi invariable en un ambiente de clase media. Si uno estudia con detalle sus novelas, descubre que el verdadero protagonista de estas es la burguesía comercial londinense y sus adláteres, abogados, empleados, comerciantes, taberneros, pequeños artesanos y criados. No hizo un solo retrato de un trabajador agrícola, y solo uno, Stephen Blackpool, en Tiempos difíciles, de un trabajador industrial. Los Plornish de la pequeña Dorrit son probablemente su mejor retrato de una familia de trabajadores. Los Peggotty, por ejemplo, difícilmente pueden decirse que pertenezcan a clase trabajadora. Pero en general no se le dan bien ese tipo de personajes. Si se pregunta a un lector medio qué personajes proletarios recuerda, los tres que citará con toda seguridad son Bill Sikes, Sam Weller y la señora Gunn. Un ladrón, un criado y una comadrona, una muestra no demasiado representativa precisamente de la clase trabajadora inglesa. En segundo lugar, en el sentido aceptado de la palabra, Dickens no es un escritor revolucionario, aunque conviene precisar su postura. Fuera lo que fuese Dickens, no era un hipócrita salvador de almas, uno de esos idiotas bien intencionados que creen que el mundo sería perfecto si se cambiaran un par de leyes y se abolieran unas pocas anomalías. Vale la pena compararlo con Charles Reade, por ejemplo. Reade era un hombre mucho mejor informado que Dickens y, en cierto sentido, más interesado por el bien general. Odiaba de verdad los abusos que veía, los mostró en una serie de novelas que resultaban muy entretenidas pese a ser un tanto absurdas y probablemente contribuyó a cambiar la opinión pública sobre unas cuantas cuestiones menores pero importantes. Sin embargo, no llegó a comprender que hay ciertos males que en la sociedad actual no tienen remedio. Repara en un abuso menor, denúncialo, sácalo a la luz, llévalo ante un jurado británico y todo irá bien. Así es como lo veía él. Dickens, en cambio, nunca creyó que pudieran curarse los granos extirpándolos. En cada una de sus páginas se nota que es consciente de que la sociedad es injusta desde las raíces. Es al preguntarnos en qué raíz cuando empezamos a entender su postura. Lo cierto es que la crítica que hace Dickens de la sociedad es casi exclusivamente moral, y de ahí la total falta de propuestas constructivas en su obra. Ataca la ley, el gobierno parlamentario, el sistema educativo y demás, sin sugerir con claridad cómo lo reemplazaría. Por supuesto, la labor de un novelista o un satírico no consiste necesariamente en plantear propuestas constructivas, pero la clave es que la actitud de Dickens es en el fondo ni siquiera destructiva. No hay el menor indicio claro de que quiera subvertir el orden vigente o de que piense que hacerlo supondría una gran diferencia, pues en realidad su objetivo no es tanto la sociedad como la naturaleza humana. Sería difícil encontrar en sus libros un solo pasaje que diera a entender que el sistema económico es injusto como tal. En ningún sitio, por ejemplo, ataca a la empresa o la propiedad privadas. Incluso en un libro como Nuestro amigo común, que trata del poder de los muertos para inmiscuirse en el mundo de los vivos mediante un testamento absurdo, no se le ocurre sugerir que los individuos no deberían disponer de un poder tan irresponsable. Por supuesto, uno puede deducirlo por sí mismo y puede deducirlo también por las observaciones acerca del testamento de Bunderby al final de Tiempos difíciles, y de hecho en toda su obra es posible deducir los males del capitalismo de la CFE. Se cuenta que Macaulay se negó a escribir una reseña de Tiempos difíciles porque desaprobaba su hosco socialismo. Evidentemente, Macaulay estaba utilizando la palabra socialismo en el mismo sentido en que hace 20 años una comida vegetariana o un cuadro cubista podían ser tildados de bolcheviques. No hay una sola línea en el libro que pueda considerarse propiamente socialista. De hecho, en todo caso su tendencia es procapitalista, porque la moraleja es que los capitalistas deberían ser más amables, no que los obreros tengan que ser rebeldes. Bunderby es un charlatán y un bravucón, y Grandin está moralmente cegado, pero a grandes rasgos el mensaje es que, si fuesen mejores personas, el sistema funcionaría bastante bien. Poca más crítica social puede encontrarse en Dickens, a menos que se le atribuyan deliberadamente otras ideas. Todo su mensaje se reduce a lo que a primera vista parece un enorme lugar común, que si las personas se portaran con decencia, el mundo sería un lugar decente. Un extracto.